Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Nacen de un territorio y lo llevan consigo a todas partes. Voces que no solo cantan o escriben, sino que cuentan una forma de mirar el mundo. Y cuando esas voces se sientan a conversar, pasa algo especial. El territorio también habla. No es solo un intercambio de palabras, es una manera de compartir memoria, de hacer presente lo vivido, de poner en común lo que a veces queda guardado en canciones o en versos. Conversar en ese sentido es abrir una puerta, dejar que la experiencia se vuelva relato, que la emoción encuentre palabras y que quien escucha pueda reconocerse. De eso se trata este encuentro de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, soy Liliana Ottaviano y los saludo en un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña la India en la operación técnica. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, aquí en la ciudad de Toay. Como ustedes saben, todos los martes vamos en vivo, los jueves hay una repetición de este programa a la misma hora y el fin de semana lo tenemos subido a la web de la radio. Y esta presentación alrededor de las voces que nacen en un territorio están absolutamente dirigidas hacia nuestro invitado del día de hoy. Les voy dando las coordenadas que nos llevan hacia él. Es escritor, compositor, músico, que ha sido recientemente homenajeado. Me gusta decir que es un trovador de su tierra y de su gente, que nació y vive desde hace 80 años en Villa del Busto, un barrio mágico de poetas y cantores. En 1974 nació su primera composición, Agüita de Médano, sobre el poema de Juan Bustriazo Ortiz. Pero ha musicalizado a Bustriazo, a Morisoli, a Nervi, a muchísimos poetas más y muchísimos músicos han musicalizado sus poesías. Y entonces no tenemos más que decir que vino a conversar con nosotras esta noche Oscar García. Hola, gracias. Hola Oscar, ¿cómo andás? Bien, bien, siempre me gusta venir a esta radio, que sé con el esfuerzo que se sostiene y la función que cumple, que ojalá sea por muchos años. Así que bueno, estoy en un lugar que me siento cómodo y bueno, estoy dispuesto a conversar de lo que me proponga, así sin libreto. Encabezás el ranking de las personas que más veces ha venido a conversación. Así que te lo agradecemos enormemente. Vamos a empezar a andar esta, y agradecemos también esta consideración hacia la radio, hacia Radio Kermés, una radio comunitaria, y vos que sos una persona que también te has movido siempre alrededor de los medios y sabes lo que significa en tiempos como estos, críticos en lo económico, pero también en lo político, para todo lo que sea, bueno, como en este caso comunicación popular y comunitaria. Bueno, te agradezco esa consideración hacia la radio. Es un mimo que nos viene muy bien. Oscar, venimos de haber transitado el día viernes un hermosísimo homenaje que te tuvo en el centro de la escena, porque el coro Médanos y Luna, que dirige el maestro Alberto Carpio, te homenajeó junto a un montón de otros músicos e intérpretes de la canción pampeana. Y bueno, queríamos que nos contaras cómo se viven estas horas, cómo te resultó ese homenaje. Mira, yo lo voy a agradecer eternamente haber participado ya desde antes del homenaje, desde los ensayos a los que asistí, porque yo vengo de una generación que amábamos el canto colectivo. Siempre nos movimos en grupos, en conjuntos, como le decíamos en aquellos tiempos. Y después esa etapa terminó, y hubo un cambio cultural, se fue más hacia el individualismo. Yo terminé siendo solista no por elección, sino como consecuencia. Y de repente estar ahí mezclado entre 20 personas que cantaban voces diferentes y yo me sentía uno de ellos, no me sentía el invitado, yo me sentía un integrante. Y seguramente ellos se dieron cuenta porque el respeto y el afecto que me brindaron, yo le decía a Alejandra, mi esposa, yo ya con eso estaba pagado, yo ya con eso tenía suficiente homenaje. Después, ponerlo a eso con los músicos que fueron, con los invitados que había, con todo el plantel artístico que acompañó esto, era más que importante y más que suficiente. Si a eso le sumamos que tuvimos una sala colmada, que se acabaron las entradas muy rápidamente, y que de esos 110 lugares que había, yo creo que, no me equivoco si te digo que por lo menos 100 vinieron a abrazarme cuando entraron y cuando y antes de irse. Entonces fue muy fuerte para mí. Sí, digo yo que he tenido el placer y el privilegio de haber tenido ese testimonio de reconocimiento por mi gente, mis amigos, mis colegas, que no todo el mundo tiene la suerte que le ocurra. Mirá, tengo un amigo de muchos años que es dramaturgo en Paraguay y que cuando hablaba todo esto y yo le dije exactamente esta palabra, no todo el mundo tiene esta suerte, me dijo, tenés razón, mira, te voy a dar un ejemplo. Aquí, en Paraguay, dice, vivía Roa Bastos. Augusto Roa Bastos no es solamente, debe ser el prócer de la literatura paraguaya y uno de los puntales de la literatura latinoamericana. Sin embargo, estaba absolutamente olvidado, en la pobreza y enfermo. Un día llegó a Asunción Fidel Castro en un viaje protocolar. Dice, paraba a 7 cuadras de mi casa en un hotel muy cercano, yo fui a verlo. Y apareció Roa Bastos, viejito ya, muy enfermo, y Castro lo recibió y le preguntó cómo estaba, en qué condiciones estaba, y se vio que estaba dejado de lado absolutamente y olvidado. Al otro día Castro se fue, volvió a Cuba y se lo llevó con él. Y lo fue a hacer a que lo trataran y después lo devolvió a su tierra. Recuperado. Bueno, así estaba en la situación de Roa Bastos. Sí. Después que murió, sí, hay no sé cuántas calles con su nombre, no sé cuántos centros culturales en todo el Paraguay con su nombre, no sé cuántos lugares, el nombre de él se repite por todos lados, y él no lo vio. Claro. Yo no me voy a comparar con semejante prócer por ese tipo que lo admiro tanto, pero tuve una suerte que él no tuvo. Entonces, sí, además me parece que una hermosa iniciativa esta del coral Médanos y Luna, que te permite esto, te permitió sentir y vivir también lo que el público quería devolverte, los amigos, pero es me tocó compartir un tramo de ese escenario, bueno, un poco llevando estas conversaciones al público y a lo público, y una veía que la gente estaba emocionada hasta las lágrimas, sobre todo bueno cuando llegó el cierre. Pero durante todas las canciones como que se vivió un clima donde había un ida y vuelta entre lo que sucedía arriba del escenario y lo que sucedía también en las plateas. Me parece a mí, porque estábamos hablando de la situación que estamos viviendo, que vive la radio, que vive la gente, que vivimos los argentinos especialmente, que es muy difícil, muy compleja, muy triste también. Y entonces ocurren cosas todos los días, que es un ruido lo que está encima nuestro, y es una nube densa, oscura. De repente, encontrarse con un remanso para hablar de nuestras cosas, para decir de nuestro barrio, para recordar algunos amigos que ya no están con nosotros, pero que nos han dejado cosas hermosas, se abre como una ventana, un lugar en el tiempo y en la noche, bueno, que es un remanso. Y yo creo que eso, cuando entramos en eso y todos conectamos con esa situación, pasan estas cosas. Bueno, si yo fui el vehículo, el disparador para eso, bienvenido sea, pero me parece que todos los que estuvimos allí pusimos algo de nosotros para que eso ocurriera. Nunca tomo las cosas, y mucho menos mi quehacer artístico, como algo individual. Lo dije también en el final. Sí, sí. Para mí es algo colectivo, y yo vengo de un grupo de chicos de mi barrio, soy uno más. Un grupo de chicos que nos faltaba de todo, porque así fue. Pero encontramos en la música, en el sueño, en las ilusiones y en la amistad, un territorio, un universo que nos hizo felices. Y yo creo que no me fui ni me quiero ir nunca de ahí. Y si sigo escribiendo y componiendo, es porque ese chico aún me pide que siga jugando. Y yo es lo que hago. Me gusta mucho esto que decís, y lo hablamos también el viernes y otras veces que has venido acá, en cómo esto, la música, la poesía fue un espacio para los sueños. Había posibilidad de soñar, y esos sueños que te llevan, te sacan incluso del lugar donde uno vive, de la materialidad donde uno vive, pero a la vez nunca perdiste la relación con el lugar donde vivía. Me parece que eso también es muy valioso en vos como artista, el no haber perdido nunca esa identidad que te liga directamente a tu barrio, a tu ciudad, a los tuyos, ¿no? Y eso me gusta pensarlo así, porque aparte del homenaje lleva el nombre de los nuestros. Y a mí me gusta pensar, bueno, también en toda esa gente que acompañó el viernes y en quienes quedaron afuera porque no pudieron ingresar por la cantidad de entradas ya agotadas, es también se reconocen como parte de los tuyos, y eso está dado también por lo que sucede con tus canciones. Mira, yo le dije en la cena posterior a Alberto Carpio, le dije algo que era lo que yo había sentido allí y que por eso me sentía identificado. Y él esas palabras, me dejás que las anote, las anotó y ahora las va a agregar a no sé qué cosa del coro. Yo dije, ¿sabés lo que hay acá? Alberto, por eso nos conmueve tanto. Acá hay compromiso y pertenencia. No es otra cosa, nada menos. Sí, nada menos. Tal cual. Oscar, en general uno piensa que un homenaje como este permite, bueno, mirar, o un reconocimiento hace que uno mire hacia atrás, ¿no? La obra que se está reconociendo. Pero en el caso tuyo, con tu enorme vitalidad, no solamente hay que mirar hacia atrás, sino que lo que queda para mirando en el presente y en los proyectos que seguramente tenés entre manos, es un montón. Mira, pasó una cosa con esto. Ellos eligieron, las obras las eligieron ellos, de entre tantas, que están hechas, están grabadas, están editadas, que es de algún modo mi ayer, a excepción de una huella que, hablando de la actualidad un día con Damián Sánchez y contándonos y renegando un poco también por lo que pasaba, yo después traté de traducir esa conversación en una letra que después resultó ser una huella. una huella nuestra, como claro. Yo le puse. Y Damián lo musicalizó y lo arregló para que el coro lo estrenara esa noche. Eso fue un estreno. Te diría que es de lo último. Sin embargo, cuando tengo que hablar de esto, eso fue un cierre de como de una etapa, de un ciclo, porque yo tengo todo un repertorio nuevo que espero ponerlo pronto para la consideración de la gente, donde tal vez me salgo un poco de los ritmos y las cosas habituales musicalmente que venía haciendo, del formato más cercano de lo folclórico. Esto está, tiene, diría, como un tinte más universal. Bueno, he ido cambiando así, y bueno, ya van a tener oportunidad y les vamos a avisar cuando sea, pero sí, no paro de creer. Y después de todo ese repertorio, incluso siguen apareciendo cosas que sigo escribiendo. Bueno, te quiero decir que será mi modo de jugar, a veces es mi modo de recordar, a veces hasta es mi modo de llorar, volcarlo claro, en esas claro. cosas. Estamos conversando con Oscar García, que viniste el año pasado, pero todavía no tenías presentado el último álbum que ya se encuentra en Spotify a partir de septiembre del 2025, que es Vamos uh-huh. Andando. Oscar, que como solista tiene desde el 2010 hasta la actualidad 6 discos editados: La Patria del Corazón, Pulsaciones y Calandrias, Distancia, El Bardo Lejos, Toma mi Copla y este último que yo mencionaba recién, Vamos Andando. En todos esos discos, bueno, está este hilo conductor del que hablábamos, ¿no? Aparece la voz colectiva, aunque sea tuya, digo, porque hay un decir en vos que recupera todo un sentir, ¿no? De tu gente, de tu pueblo, de la memoria, que un poco es también como un objetivo en vos, ¿no? Digamos, hacer como un alegato contra el olvido. Uh-huh. ¿Con quién conversás estas obras tuyas cuando las estás trabajando? ¿Tenés amigos, compañeros del camino con los que vas conversándolas? No, mira, yo fundamentalmente lo más cercano es Alejandra, y ella tiene muy buen tino para sugerirme u observar algunas cosas en las letras o eso, y lo voy haciendo, porque además cada vez me pongo más exigente conmigo mismo, y entonces, tanto con la música como con las letras, vuelvo muchas veces, corrijo muchas veces, algo no me cierra, yo no lo doy por terminado, lo dejo reposar. Ah, eso te iba a decir, algunas las dejas reposar, que maduren un poquito, que maduren en vos los sentires, y después las recuperás. Sí, digamos, la idea y el sentimiento fue captado allí. Ahora, ¿se puede decir mejor esa frase, esa línea? Sí, se puede decir mejor, siempre se puede decir mejor. Peor, por supuesto, es más fácil, pero mejor sí, se puede decir mejor, pero no es tan fácil, hay que... Claro, claro. Bueno, entonces uno con el tiempo va quitándole los ripios y va limpiando ahí. Y van apareciendo los temas, por lo menos hasta los límites que yo tengo. Trato de ser leal en eso y que hacerlo lo mejor que yo pueda. Cada entrega que uno hace, y la canción es algo importante para mí, uh-huh. Tiene que, uno trata de dar lo más que puede. A veces lo alcanza, otras veces queda cerca. Pero bueno, así es este camino del creador. Oscar, tenés un nieto poeta, Alejo García Ongaro, ¿y dialogás con él alrededor de la poesía? Sí, sí, de la poesía y las historias, porque a mí, y creo que a todos, la poesía es un vehículo, es un modo de contar, uh-huh. Es un relato diferente al de la prosa, claro. Al del relato oral, pero y tiene mucho que ver con el relato oral, la poesía, de modo que estamos hablando de lo mismo. Después uno traduce una historia o un momento, una sensación, un sentimiento, lo traduce de algún modo, lo convierte en canción o lo convierte en un relato. Y bueno, sí, con Alejo hablamos mucho, él es muy perceptivo, muy inteligente, y por ahí también aprendo cosas con eso él. Eso te iba a decir, a vos te es fácil, digo, se te nota una persona que tiene facilidad para el diálogo intergeneracional, digo, que podés sentarte y dialogar con artistas más jóvenes, trabajar incluso con artistas más jóvenes, como has hecho. Sí. Y digo, te dejas esto, te dejas también tocar, influenciar por lo que en este caso Alejo pueda traerte como cierta influencia, si se quiere, o mirada desde otro lugar. Claro, después él me ha visto cuestiones, me dice, me ha enseñado cosas técnicas que yo las hacía intuitivamente. Claro. Bueno, pero bueno, yo ahora las haces con argumento. Claro, claro. Estamos conversando, estoy con la voz trabada, con Oscar García. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Y esto que vamos a escuchar ahora es de su último disco, que les decía es Vamos Andando. Y vamos a escuchar Y No Teníamos Más Que El Amor. Ahora, estamos en el aire. Mira, esta obra me trae unos recuerdos bárbaros porque ocurre que es de Rafael Amor. Con Rafael nos conocimos en Santa Rosa, compartimos una noche después de su actuación, cenamos juntos. Y después pasó mucho tiempo y nos volvimos a encontrar casi de casualidad en Madrid, porque un amigo nuestro, que es Ramón Moinho, que es un referente para todos los cantautores, porque él ha hecho el programa de los cantautores, que es el más conocido sobre este tema, y resulta que nos andábamos con Alejandra en Madrid y él se contacta con nosotros y dice, no quiere, está Rafael Amor, actúa esta noche, ¿no quieren acompañarnos? Bueno, nos encontramos ahí en la Plaza Elíptica con Ramón Moinho, como te digo, con Javier Cuenca, que es de Madrid, y con Juan Antonio Ordóñez de Parla. Bueno, fue muy gracioso porque conducía a Ramón, iba con Juan Antonio delante, iba con un celular tratando de ubicar qué lugar era en Carabanchel, el lugar donde actuaba, en un centro republicano. Y resulta que él tenía el aparato, digamos, el celular, en andando, es decir, caminando. Ah, claro. Y entonces con el auto no pegábamos una calle ni de casualidad, porque claro. Para ellos caminando no hay ningún problema, podés ir con las calles a contramano. Sí. No había forma. Y al lado mío, yo con Alejandro atrás y con Javier Cuenca. Javier Cuenca es un muy buen cantautor que es no vidente. Y Javier decía, ¿por qué no me dejas a mí? ¿Por qué no me dejas a mí? Y resulta que, bueno, después de varias cosas, pues íbamos a llegar tarde, no llegábamos. Empezó a maniobrar, yo no sé cómo maniobraba su celular, y él nos llevó. Entonces siempre nos quedó esta anécdota, que nosotros llegamos porque nos llevó un ciego. Y es cierto, absolutamente cierto, pobre Javier. Bueno, así llegamos. Y llegamos a un lugar muy lindo, un centro republicano, un patio, mucha gente había, y nos ubicaron cerca de la primera fila, en la segunda estábamos. Entonces, Rafael en un momento me ve de arriba del escenario, y entonces dice, me saluda, y bueno, con una alegría bárbara, y entonces me dice, Vos, lo que yo a vos no te dije es que mi papá vivió en Toay. Escuchen, escuche la audiencia. El papá de Rafael Amor es el famoso, en aquel tiempo, que era cantante de Canaro, con eso te digo todo, famosísimo cantor popular y actor de cine. Ese era el papá. Y vivió en Toay un tiempo. No me digas. Sí, dice, vos sabés que yo fui a Toay, busqué la casa y la encontré. Dice, no me digas, sí. Y de ahí se fueron a... Y de repente estábamos conversando, él arriba del escenario, yo abajo, y toda la gente participando de una conversación personal muy loca. Vos desde la platea y él en el escenario. Sí, fue hermosísimo eso. Su papá era Paco Amor. Su papá era Paco Amor. Y entonces, en el medio de eso, yo le digo, ¿te puedo pedir algo, Rafael? Sí, sí. Hay una canción que a mí me gusta mucho, vos sabés, que es Y no teníamos más que el amor. ¿Y sabés por qué? Porque yo esa canción la tendría que haber escrito yo. Porque esa canción habla de mí. Y dice, bueno, y digo, y te voy a pedir autorización para poder cantarla. Está bien, dice, yo te voy a poner solamente una condición, que vos la cantás, pero como si fuera tuya. Y bueno, sí, esa apropiación que a veces los intérpretes hacemos. Ese es el recuerdo de Rafael Amor, que ya no está con nosotros, teniendo una relación con su hijo, que es un gran cantante y compositor, que sigue viviendo en Madrid, y de vez en cuando nos hablamos. Pero bueno, me trae un lindo recuerdo y de verdad que esa canción habla de mí y habla de mi compañera también, porque el escenario y las cosas son muy similares. Muy similares. La volvemos a escuchar, que sonó despacito ahí de fondo. Vamos con Y no teníamos más que el amor. No teníamos más que el amor, cuatro paredes y un rayo de sol, siempre felices con mate y con pan, una ventana, gato y callejón, aquella mesa escondida del bar, donde grabamos el nombre los dos, leyendo el verso de un loco inmortal, un para siempre flecha y corazón. Una escalera gastada y marrón para subirla entre besos igual que las abejas libando una flor y en el altillo volvernos panal. ¿Quién sabe si fue un sueño o realidad? Tal vez fue un espejismo de la juventud. Después, siempre hay un después brutal, pedrada en un charquito de lluvia azul. Nuestra calle donde alguna vez corrimos locos de vida y alcohol, riéndonos de pared a pared, saltando charcos de luna y farol. Nuestra barrera, las vías del tren, la suburbana paz de la estación, un perro flaco rondando el andén y aquel aroma de menta y cedrón. Casi teníamos la libertad de amarnos tanto con la vida en flor, pero hay urgencias que apuran de más y no teníamos más que el amor. ¿Quién sabe si fue un sueño o realidad? Tal vez fue un espejismo de la juventud. Después brutal, empedrada en un charquito de lluvia azul. Y no teníamos más que el amor. Y no teníamos más que el amor. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Oscar García y escuchábamos una interpretación suya de la canción de Rafael Amor, Y no teníamos más que el amor. Una bellísima canción que todos quisiéramos ser parte de esa canción, haberla escrito, ¿no? Pero la escuchaba y me parece que va en línea con otra canción tuya que es Como por casualidad. Tiene una línea ahí que las emparenta, que las acerca. Sí. Hermosa canción también dedicada al amor, a tu compañera. Y que en el homenaje cantaron tus hijos. Martín tocó el bajo y Lautaro la cantó hermosamente. Fue todo muy emotivo, pero hubo dos momentos que superaron todo. Uno fue ese, cuando yo no sabía que mis hijos iban a participar. Cuando lo anunciaste y yo los vi llegar y subir, pasar al lado mío, digo, bueno, no sé qué van a hacer. Y se juntaron ahí con Federico Camiletti, con Martín Villegas, con Julio Regalado, con Alberto Carpio, y Martín, mi hijo, tomó el bajo y Lautaro tomó un micrófono y cantaron. No sabés lo que fue eso para mí, me acuerdo y me emociona, porque además, para mi gusto, ese ensamble fue lo más lindo de toda la noche para mí. Sonaba muy lindo, el arreglo era precioso, así que yo no sabés cómo lo disfruté. Fue muy fuerte para mí, muy fuerte. Y después, detrás de eso, pasó que había dos chicas que forman parte del coro y son de Castex, y me llevaron algunas cositas de recuerdo de Castex, y lo peor, digo yo, fue que en un momento... Lo peor para emocionarte más todavía. Claro, me dice, te traemos, porque hay una canción que yo soy coautor, que es El viento va, y que fue elegida en época de Livio Curto como himno de Castex, y así lo siguen manteniendo, y me trajeron el acta de cuando se decide y se declara, exactamente, se declara himno de Castex a El viento va. Me dice, te traemos el saludo de Castex y el recuerdo de Larry Robledo, que me pega de nuevo ahora. Fue todo inesperado. Lali fue la que esa noche que tuvimos el encuentro con Livio y que se declaró himno de Castex, la cantó Lali, que era una jovencita en ese momento, maravilloso como lo cantó. Y era una cantante diferente, totalmente distinta, llamaba la atención. Esas personas que son distintas en todo, y la calidad de lo que hacía era hermoso. Bueno, desgraciadamente se nos fue muy jovencita, muy rápido, como suele pasar con esas personas tan distintas, tan angelicales. No sé por qué ocurre eso, pero ocurre. Y bueno, me trajeron ese recuerdo de alguien tan querido, tan apreciado, y bueno, y fue muy fuerte. Sin menospreciar todo lo demás que sucedió. Sí, pero claro, pero bueno. Fueron puntos además, altos. Claro, sí, claro. Sí. Además de la sorpresa, lo que te tocaba en el corazón, ¿no? Con eso. ¿Qué te pasa cuando esto, cuando tus canciones, cuando tus poesías musicalizadas, cuando la música que vos has puesto a una poesía, luego la escuchás en otras voces? Es como, nada, es como que ya está todo hecho, ¿no? Mira, me gusta, pero siento que dejan de ser mío, de ser mías para ser de otros. Esto es lo que soñaba Antonio Machado. Claro. Y bueno, ahí lo entendí. Qué bueno, porque es como que además van a seguir siempre vivas, ¿no? Siempre en voces de otros, siempre van a estar volando, no van a estar guardadas en un cajón. No, y así pasa que incluso allí ellos sabían de quiénes eran. Pero hay gente que ha tomado canciones... Mm. Ni siquiera saben quién es el autor y entonces ya sos propiedad del aire. Es hermoso, sí. Es hermoso y es como, las canciones son como los hijos, ¿viste? Uno las ama, pero... Les da alas para que vuelen. Exactamente. Sí. Oscar, ¿cómo ves la canción popular hoy? Mira, yo creo que sigue existiendo... excelente artista en la Argentina. Argentina tiene una tradición, la música popular es de muy alto nivel, comparado con países que conozco, es de muy alto nivel. Y canciones argentinas, tanto folclore, tango, lo que sea, dan vuelta por el mundo y te encontrás en cualquier lugar del mundo alguien cantando una canción que es argentina. Así como es, qué sé yo. Lo último que me ocurrió en Bilbao, paso por una esquina y yo escucho un hombre tocando la guitarra, Alfonsina y el mar, en una esquina de Bilbao. Así como. Me pasó en una calle de Florencia, una noche estábamos comiendo pizza en una esquina y aparecen dos acordeonistas, uno con la acordeón a piano clásica y la otra acordeón de botonera como tocaba Raulito Barbosa. Y se ponen a tocar libertango. Pero bueno, me mataron ahí. En cualquier lado aparece. Ese es el nivel de la canción argentina. Y tenemos referentes maravillosos. Para mí el más grande es Gardel. A mí me han elogiado muchas veces por las melodías que yo consigo. Y yo digo, pero el mejor melodista de este país fue Carlos Gardel. Hay que ponerse a revisar esa obra, porque a Gardel se lo recuerda como un tipo de mucha pinta, un tipo con mucha empatía con la gente, se lo referencia así, yo soy Gardel, es lo máximo. Y nadie lo recuerda como compositor. Y yo creo que fue el más grande compositor de música popular. Son maravillosas sus canciones. Y un tipo con una formación desde el oído, porque no sabía música, no sabía escribir, se la tenían que escribir la música. Pero está sabido que él escuchaba música clásica. Incluso se dice que en uno de los tangos, y hay una frase que llamativamente es demasiado igual, que creo que es de Bach, y hace el estribillo de Por una cabeza. O mejor dicho, las primeras frases del estribillo es de música clásica. Entonces, yo creo que está poco considerado por los académicos, sin embargo, para mí no hay académico que se le ponga al lado para escribir una melodía. Porque además, escribir una melodía para decir una letra, claro, que no es cualquier cosa. Interpretar un texto y transformarlo melódicamente en algo tan bello, no lo hace cualquiera. Es muy difícil eso. Entonces... bueno, no tendría nada que ver, pero yo me enojé bastante con algunas cosas del porteñismo, como yo digo. El día que eligieron el Día del Músico en la Argentina. No tengo nada contra Spinetta, porque es un tipo que como persona me cae muy, muy bien. Pero la verdad que su obra no está a la altura de la obra de Gardel, ni de la obra de Eduardo Falú, ni de la obra de Ariel Ramírez. Tienen una envergadura universal ese tipo. Y acá, claro, como tantas cosas se deciden desde Buenos Aires, bueno, es un acto más del porteñismo. No tiene nada que ver. Acá, en este país que dio tipos como creadores como Atahualpa Yupanqui, como Astor Piazzolla, como los hermanos Espósito, es muy difícil elegir a alguien que sea el representante de todo. Sí, claro. Podía haber sido también el representante de todos Leopoldo Federico, que creó la Asociación de Intérpretes, ADI, y que lo vi hasta sus últimos días llegando con muletas todos los días a trabajar, y trabajaba por sus compañeros. Un ejemplo de vida y un tipo músico maravilloso. Habiendo tanto, hay que saber muy poco, o hay que quedarse en un circuito chiquito para no ver todo eso. Disculpame, no venía al caso, pero me gusta sí, pero bueno, decirlo. Las conversaciones también van por estos lados para saber qué piensan, para conocer un poco más de nuestros artistas, para conocerte a vos un poco más en tu pensamiento también. Yo te escuchaba y pensaba, ¿qué música escuchará Oscar cuando no está escuchando o cuando no estás haciendo música? ¿Qué música suele sonarte en el día a día? ¿O por dónde vas buscando la música? ¿Cómo llegás a intérpretes nuevos? Tengo muy en mí que me han ayudado. En la época nuestra no teníamos maestros, no estaba el crear, no había una escuela de música. Así que aprendimos mucho escuchando. Y hay algunos creadores, algunos músicos, algunos poetas, que aunque ellos no se hayan enterado, fueron nuestros maestros. Nosotros leíamos desde Neruda para arriba y para abajo lo que se te ocurriera. Eso nos fue formando. Nosotros escuchábamos la música italiana de aquellas épocas, 60, 70, 80, que tenía excelentes compositores e intérpretes. Sobre todo hubo una camada de lo que se llamó la nueva canción genovesa en Italia, que estaba Luigi Tenco, estaba Umberto Vidi, Gino Paoli, Lucio Dalla, que han sido músicos para la historia y de Francia, Aznavour, Jacques Brel, toda una camada de músicos y compositores y de intérpretes como Yves Montand, impresionante. De todo ello, alguna hebra a uno se le pega y con eso va armando su historia y sus recursos. En el lenguaje de uno, en el de la palabra y en el de la música, uno tiene hebras de toda esa gente. Yo no te voy a decir que uno los quería copiar, pero influyeron. No, claro, pero van quedando también en la memoria y en la fibra de lo que uno va sintiendo. Me parece que como en todo proceso creativo, que puede ser tanto en lo académico como en la poesía, como en la música, finalmente las ideas se van asentando sobre otras ideas previas. Y esto no quiere decir copiar ni plagiar, sino una construcción que se va sosteniendo sobre las construcciones de otros también. Es verdad, porque además si yo nunca hablo de que nosotros hacemos música pampeana. No sé si hay música pampeana. Hay músicos. Ah, mirá, qué cosa, qué punta interesante tiraste. Hay músicos pampeanos, ¿no? Que van desde Julián Plaza, que era del tango, pero era pampeano, hasta Alberto Cortés, pasando por Argentino Valle, pasando por las nuevas camadas, Y otro de los más importantes que hemos tenido de la Pampa era Charlo. Charlo era pampeano. Ese tipo fue un tipo que fue tan importante, y además como intérprete y como creador, que una vez le dijeron a Gardel: pará, Carlito, pará, te estás pareciendo a Charlo como estás cantando. Él ni se había dado cuenta. Si era capaz de influenciar a un talento y a un tipo de semejante personalidad como era Gardel, Charlo era alguien importante. No llegué a conocerlo, no tuve la suerte. Estamos conversando con Oscar García. No nos vamos a olvidar de esta punta que nos tira con esta pregunta que él mismo se hace, que dice: no sé si hay música pampeana. Pero antes de volver a esta puntita que nos queda acá, para seguir la conversación, vamos a ir a otro tema musical para escuchar a este cantautor pampeano recientemente homenajeado y que tiene canciones tan hermosas como, por ejemplo, Milonga Porque Trequen. ¿Nos querés contar algo de esta? Te digo cómo nació. Hay un programa de televisión que se llama Hábitat Natural, un programa musical que hacen unos amigos de Quetrequén, de apellido Francini. Ricardo es el padre, Enzo y Bruno son los hijos. Si nos escuchan, les mando un abrazo, ellos saben de mi cariño por ellos y por Quetrequén. Ahí conocí a Quetrequén yo, porque fui a grabar un programa, dos programas de televisión de Hábitat Natural en Quetrequén. Me recibieron con un cariño y un respeto que me conmovieron. Mientras estábamos grabando, llegó un señor que resultó ser el presidente de la Comisión de Fomento, que había sacado un acta declarándome huésped de honor, y yo no sabía qué hacer con tanta cosa. Después llegó la gente de la biblioteca, me regaló unos libros, y yo no entendía por qué. ¿Cómo sé que me conocen aquí? Bueno, la cosa era que me conocían porque El Viento Va se cantaba en los colegios. Claro. Muchos de ellos habían pasado por el colegio y lo habían cantado, y está en la memoria del pueblo. Bueno, a mí fue un sorpresón impresionante. Ya cuando salí después a la tardecita con mi hermano, que veníamos de Quetrequén, yo ya venía pensando en esto y en juntarlo en algún lado, y no me llevó casi nada terminar esta milonga que se llama Milonga por Quetrequén, que es mi modo de homenajearlos y de agradecerles. Vamos a escucharla entonces. Que en Quetrequén me cobijaste aquel día, cantaba y yo no sabía que el viento de mi canción, al igual que un barrilete, se enredó en el diapasón de una luna de fogón que siempre alumbra tu gente. Noches que se enciende la pampa en el corazón. Allí supe la verdad que hay en los pueblos pequeños. Se puede cantar un sueño y las estrellas contar. Se puede un himno llevar como un talismán sagrado que te proteja lo amado, tu corazón. este cielo embrujado. Con el viento llegué, con el viento volveré. Será la hora tal vez que la luna esté alumbrando a un pueblo que va cantando, y en su voz el viento va buscando a un amigo nuevo o historias del viejo andén que viven en los recuerdos del amado Quetrequén. Milonga que en Quetrequén me cobijaste aquel día. Estamos conversando con Oscar García y escuchando esta hermosa milonga por Quetrequén, que es de su autoría y que dice: si con el viento llegué, con el viento volveré. Parece preciosa para este autor de El viento va, que bueno, yo no me canso de decirlo y lo seguiré diciendo, que es un referente del cancionero pampeano, pero él nos tira ahí una pregunta. Él mismo se lo pregunta en el bloque anterior y dice: no sé si hay música pampeana. Y que lo diga Oscar García, esta pregunta, bueno, nada. Yo creo que hay un cancionero, sí, creo que hay un cancionero que habla de nosotros, de nuestra gente, de nuestro paisaje, pero en que la música sea pampeana, yo reconocería, por lo que yo he vivido desde niño y tengo memoria musical desde aquella época, me parece que lo que podría ser muy nuestro, y porque se cantaba mucho, se bailaba, era la milonga y el vals. Yo eso lo reconozco como aires que nos permiten hablar de nosotros, que nos permiten con facilidad subirnos a una letra arriba de un vals o de una milonga y transmitir nuestra forma de ser, de sentir, de comunicarnos. Y en alguna región de La Pampa, como es el oeste, sí, creo, reconozco que allí la cueca, la tonada, son parte de esa región. Por influencia de Mendoza, que desde allí viene, bueno, es así. Y después, nosotros, nuestra generación, tuvo una influencia muy marcada por toda esa música popular, que además, yo te estaba hablando de los italianos y los franceses, pero toda esa época convivió con la irrupción de los Beatles. Claro. Bueno, la música sajona no me copa tanto. Me gustaron mucho los Beatles de entrada y después tuvieron un cambio, porque yo me acuerdo de las primeras, lo primero que a mí de los Beatles que me enamoró fue Michelle. Y Michelle tiene otra característica más latina, más, europea, pero más latina. Y McCartney venía por allí. No en vano, McCartney es uno de los grandes compositores. A mí, de los Beatles, incluso como intérprete, era el que más me gustaba. Bueno, es el único que ha quedado haciendo música. Y sí, y era distinto. Lennon era más sajón. Y entonces ya como que hablaba otro lenguaje. Parece loco esto, porque habla. Eran en ingleses musicales, los dos. Claro, sí. Pero en términos musicales era otro lenguaje. Y vuelvo a escuchar, ¿estaría yo equivocado? Vuelvo a escuchar esas primeras cosas y digo, no, y sigo refrendándome en esa. Y entonces, Yesterday, uh-huh. y las primeras cosas de McCartney, y no tanto las primeras, tienen... Que eran como un poco más universales también, tienen, ¿no? Tienen otra cosa. La poesía. Tienen otra cosa, uh-huh. tienen otra cosa. Es un músico espectacular. Oscar, el otro día Javier Avalis, que también, bueno, músico... amigo, que compartió el escenario y que estuvo haciendo algunas pinceladas también de voz como artista. No recuerdo ahora si arriba del escenario o debajo, él hablaba de que sos un artista integral, en este sentido de que hay poesías tuyas que han sido musicalizadas por otros músicos, vos has musicalizado poesías de enormes poetas nuestros, y pero también tu propia sos autor de poesías propias y de música, y él además de eso valoraba el hecho de que sos un compañero, podríamos decir, que estás siempre atento a lo nuevo que está surgiendo en la provincia, que acompañás a los artistas, a los músicos más jóvenes en sus presentaciones, los vas a ver, que no es algo tan habitual, que a veces suceda. ¿Qué te pasa a vos con eso? Mirá, esto de escribir letras para canciones y que otros las musicalicen, me da mucho placer porque, y me gusta hacerlo, a veces le digo, ¿te gustó? Y, bueno, seguilo vos. Y le dejo la letra. Por empezar, quedar en una obra con un compañero de la talla de Roberto Palmer, de Naldo Labrín, de Lalo Molina, de lo último que hicimos con Néstor Basurto. Son tipos. Damián Sánchez, con el que hicimos, sí, claro, varias cosas. Son tipos de una talla impresionante. Entonces, para mí es una felicidad haber quedado en algo junto con ellos. Eso es un poco de eternidad lo que compra uno ahí. Y también me da la posibilidad de, porque mi temor, ya he hecho tantas cosas, mi temor es repetirme, uh-huh. que yo sé que un poco de eso siempre campea, porque, pero bueno, yo soy exigente conmigo mismo, y cuando empiezo a trabajar una melodía y veo que me doy cuenta que doblé en la misma esquina y agarré por la misma calle, el mismo camino, me detengo, digo, no, estoy... Bueno, pero eso debe ser medio inevitable también, ¿no? Como parte del lenguaje musical que ya es tuyo, después de cuántas canciones, ¿sabes cuántas? No, ya perdí la cuenta. No, en serio, no me fijo en eso, no le presto atención a eso. Eso ya lo hice, sí, vos ya lo hice, pues ya lo que hago. Me pregunté y me acuerdo de las últimas. Claro. Pero bueno, me ayuda, me refresca, me da, le pone por allí otro amigo que le pone la música, lo ayuda a contar de otra manera al texto, le pone otros colores, y bueno, eso es enriquecedor. Y sobre todo, seguramente quien participó de eso es otro amigo. Y es una forma de quedar plasmada la amistad en una obra conjunta. Enriquecedor es conversar con Oscar García y escucharlo. Y vamos llegando ya al final de esta conversación de hoy. Yo te agradezco muchas cosas. La amistad es algo que también te agradezco. Esta capacidad que tenés de narrar y de transmitir las historias y de hacernoslas vivir como si estuviéramos ahí con vos. El compromiso, esta voz que no se apaga y que sigue cantándonos acerca de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que vivimos, a veces en microhistorias, en algo más chiquito, más íntimo, y a veces en historias más colectivas, más grandes. Pero te agradezco también que hayas venido hasta acá por tercera vez, lo valoro muchísimo, porque bueno, hay que trasladarse, hay que movilizarse, hay que disponer de este rato. Así que, Oscar, muchísimas gracias por esta tercera visita a Conversaciones. Gracias a vos y gracias a India, que siempre me hacen sentir muy, muy cómodo y muy cuidado en lo que estamos haciendo, así que gracias.